decirle, decirle. I am coming and enter. Ay, chicos, chicos, bueno, chicos, bueno. Estoy dando clase los lunes, los miércoles, los viernes.